creo que es más importante que nunca estar aquí y sentir presente, poner nuestra postura y mostrar que la Argentina somos todos. Y no era que venía un ejército loco, unos militares locos que venían a matar a una juventud. No, señor, era que el capitalismo había armado un proyecto para imponer al pueblo un plan económico que nos arrancara la vida a todos los argentinos y a Latinoamérica. Un momento de reflexión, de reivindicación de la lucha, de acompañar especialmente a mis abuelas que a pesar de 41 años siguen ahí caminando. Y bueno, en lo personal hacer lo que puedo, acompañarlas siempre y estar acá presentes para también reivindicar a mis padres. Queremos prisión perpetua, común y efectiva para los genocidas y sus cómplices. No queremos que sigan pasando los años sin que todos estén en las cárceles. Justicia por Carlos Fuente Alba, Luciano Ruga, Silvia Rossetti, Mariano Ferreira, Darío Santillán y Maximiliano Costelli. Aparición de Jorge y Julio López. Libertad a los presos políticos, libertad a Milagro Sala y al resto de los compañeros y compañeras detenidos y detenidas anticonstitucionalmente desde hace 433 días. Hoy más que nunca decimos, son 30.000 y los reivindicamos cada día. Vine a la marcha porque tenemos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos para festejar a los más de 100 nietos recuperados y para seguir luchando por una democracia justa e igualitaria para todos y todas. Vamos a seguir luchando por una Argentina para todos y todas, con libertad, inclusión, igualdad y solidaridad. Cuando la violencia, el hambre y la exclusión son organizados desde el Estado de manera sistemática, no hay errores, lo que hay es un gobierno que avasalla los derechos del pueblo. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos.